con mis manos levantadas hacia ti. Levanto mi corazón con mis manos levantadas hacia ti. Te alabo, mi Señor. Con mis manos levantadas hacia ti. Tiempos difíciles no son para llorar, sino para orar. Los hombres que pierden la fe bajan sus manos y se lamentan, pero los que mantienen su confianza en Dios las levantan y esperan en Él. Si estás cansado de llorar, es tiempo de alabar. Cuando las alabanzas suben, las bendiciones bajan. Dios es más grande que tus problemas. Levanta tus manos y juntos alabemos su nombre. Señor, que no existo, recibido al cielo, y en el cielo y en la tierra debemos glorificar, porque de santo de Dios, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, porque tu amor no se mueve, alabanza. Las manos levantadas reconocemos tu poder, porque tu fuerza es el Dios de paz. Levantamos nuestras manos el corazón que está en levantamos nuestras manos para darte la gloria, para darte la honra. Cuando levantamos nuestras manos, Señor, recibimos tu bendición. Maravilloso eres, grande, misericordioso, eres poderoso, eres, está contigo, qué bello te ves en tu trono, Señor. te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, cuán inmensa es tu misericordia, Jesús. Cuán poder hay en ti, Señor, cómo no alabarte, cómo no bendecirte. Quiero alabarte, quiero bendecirte, quiero alabarte, quiero amarte, quiero alabanzas, alabanzas, alabanzas.